Esta es una gotita de filosofía con Mario Medina Correa. Las personas colmadas con los dones de la fortuna son como las naves, muy cargadas. Corren peligro de zozobrar. Cadena Raza presentó una gotita de filosofía con Mario Medina Correa.